tiempo más poder esperar así a que seas para mí. Soñé que te enamorarías de quien hoy canta esta melodía. Que hay otro hombre que te espera. Y hoy sé que es imposible que me quieras, porque sé que hay otro hombre que te espera. Mis esperanzas de poder ni con solo ser tu amigo. Mis esperanzas de poder estar contigo ya no me alcanzan, con solo ser tu amigo. No. Yo siempre te amé. Tan solo mi amor, nada más. No sé, no sé, no sé si el culpable fue yo de enamorarme así, de amarte tanto así. Y hoy sé que es imposible que me quieras, porque sé que hay otro hombre que te espera. No.